Vegas and Memphis free. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Con amor, hay fuego en mi corazón y yo acaricio tu primavera. sencilla. Atmósfera pesada. Cuando yo la vi pasar, no lo pude creer. Hey, que tuviera tanto encanto aquella mujer. Todo el mundo se volvió. Luego alguien también comentó. Y la atmósfera pesada. Está sintonizando el programa ideal, está sintonizando Atmósfera Pesada. ¿Ya descargaste mi aplicación en tu celu? Búscame en Play. Todos los lunes de 19 a 21 horas con una idea original del señor Saverio Saladino. Año 2024 estarás escuchando country, rock and roll, Rayman Blues, rockabilly, soul y también americanos. Mi nombre es María Ángel Jaramillo y en la operación técnica y musicalización el señor Kevin Pintos y el señor Federico Longo. Te acompañaremos con 2 horas de programación, espero lo disfrutes tanto como nosotros. ¡Qué cosa bella! ¡Qué dulce encanto! Cuando me dice yo te quiero, parece un sueño haber logrado. La radio que transmite la música de ayer, de hoy, de siempre, emisora que transmite las 24 horas del día. Sintoniza Radio Box 102.9 y comunícate con nosotros al 11.640.7.47. Atmósfera pesada. Así comienza Atmósfera Pesada. Se tornó. fmradiobox.com. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Tengo un corazón de rock and roll, decía Eric Clapton. Qué lindo tema que estamos escuchando en este inicio de este lunes, ¿eh? Buenas tardes, ¿cómo les va, amigos? Bienvenidos a todos los que están ahí del otro lado haciéndonos el aguante, ¿eh?, con esto que es Atmósfera Pesada. Un lunes más que nos reencontramos para disfrutar canciones inolvidables. Estás a tiempo de prepararte un buen matecito, un cafecito en esta tarde linda, ¿eh?, en esta tarde linda de julio, de invierno, y ponerte a escuchar todo lo que Kevin y Fede trajeron para vos. Dale, quédate, que te hacemos compañía hasta las 21 horas. Make the best of the situation, or I finally go insane. Please don't say, never find a way. Tell me all my love's in vain. Got me on my knees. Qué cuenta la gente linda ahí del otro lado, qué lindo que estamos pasando nosotros acá con buena música, con este tema de Eric Clapton. Está sonando muy bien en esta tarde en Atmósfera Pesada. Por supuesto, la escuchás en Vox 102.9. Así que bueno, hoy estamos en la primera hora con el señor Kevin Pintos, que ya para variar venimos peleando de entrada. Así que bueno, después le voy a contar a la gente qué es lo que pasa con Kevin Pintos. No sé qué les pasa conmigo, está totalmente enojado, siempre está enojado conmigo. Así que bueno, ahí lo vamos a hablar en el transcurso del programa. ¿Le parece, señor Kevin Pintos? No te estás portando muy bien, que digamos. Bueno, vamos a ver qué es lo que hacemos. Kevin, tenemos que arreglar esto. No puede ser que sigamos en estas condiciones. Fede tiene la culpa. Ya empezamos mal, ¿viste, Fede? Todos los lunes es un capítulo distinto. ¿Viste? Me parece que ahora que es influencer, entonces está muy, muy agrandado. Dale con la influencer. Están para un radioteatro, como en los viejos tiempos. Y me parece que por ahí podemos hacer ahí un TikTok los dos, peleando, ¿eh? Madre, hija, todavía, hijo, me parece que todavía. Ahora ya me cambiaste la sexualidad también. Bueno, así estamos. En eso no me meto. Así estamos con el señor Kevin Pintos. Después no quiere que me enoje. En esta primera hora, escuchando la buena música que tenemos acá en Atmósfera Pesada, ¿eh? Dale, disfrútalo, quédate hasta las 21 horas que te hacemos compañía. Bueno, estamos, viste que está desorientado, Kevin. Está nervioso, lo puse nervioso de entrada. Vamos, Kevin. Catch up with a long lost face and talk about how long it's really been. I'm going out tonight with perfume on my lips. I need to find someone to show. FM RadioBox.com. And when I see that someone sitting there, gonna tell your memory I don't care if you offer something more than just a kiss. Underneath the moon so bright, I wanna fall tonight beneath the sky. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Acá yo escuchando un poquito algo, música romántica, algunos lentos, recordando viejos lentos. Alan Patrick, romántica, muy lindo tema. Bueno, los voy a escuchar y bueno, que sea siempre rock. Saludos a todos los rockeros y a todas las rockeras. Le mando un fuerte abrazo de acá, desde Merlo. Mucha, mucha suerte esta noche. Buenas tardes, Atmósfera Pesada, acá en sintonía el Chuli Sosa. Un saludo grande para Kevin Pinto, a Fede Longo y a la señora María Ángel Jaramillo. Saludito grande para Atmósfera Pesada, de parte del Chuli Sosa. Man is in love, too much whenever you're near. He whispered your name when his eyes were closed. A man is in love. Y en Atmósfera Pesada está sonando The Waterboy, Un Hombre Enamorado. Qué lindo que suena este tema. Muy bien está sonando este tema acá en esta tarde en Quilmes Oeste. Linda tarde hoy, lindo día hoy, La verdad que no nos podemos quejar. Subió un poquito la temperatura y bueno, estamos como queremos hoy, No prepararon matecito hoy, chicos, Me parece que Fede está un poco quedado un poco hoy, Bueno, está engripado. Bueno, entonces está... Bueno, tenemos una temperatura bastante agradable, 15 grados tenemos hoy. La previsión para mañana soleado, máxima de 19. En la semana tenemos días fríos, se vienen los días muy, pero muy fríos, Tenemos una humedad del 53%, así que estamos medianamente bien. Estamos pasándola bien, con buena música, estamos con un poquito de calefacción. Y bueno, esperamos que la gente también esté bien ahí en su casa escuchando Atmósfera Pesada, Tenemos gente conectada en el vivo, tenemos gente que nos ha mandado mensajitos por WhatsApp, como es Alicia de Varela, que nos pedía un temita y bueno, nos pedía también que saludáramos al nieto que está cumpliendo años, al bisnieto que está cumpliendo años, Tomás. Así que le mandamos un beso enorme a Tomás, un muy, muy feliz cumpleaños. Que bueno, que la pase muy, pero muy bien. Que esté pasando la joya ahí con toda la familia, También hoy estaría cumpliendo el señor Dani Rocco Loco los años, Así que bueno, un beso del cielo de acá, de Atmósfera Pesada, lo estamos recordando. Y le vamos a estar dedicando ahí a Tomás y a Dani Rocco Loco este próximo temita que suena así de la mano de Kevin Pintos. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Estamos con algunos temas lentos, como dijo Alfredo, Sí, es cierto, tiene toda la razón del mundo. Somos esa generación que mandaba cartas, esa generación que bailaba lentos. Somos una generación que nunca más va a volver, Así que estaba recordando, él dijo unos temitas lentos. Esperemos que le esté agradando la música que está pasando en esta primera hora el señor Kevin Pintos, Y bueno, me parece que se está tildando un poquito ahí la aplicación, así que bueno, te invito a que bajes la aplicación, perdón, se está tildando un poquito el streaming, así que te invito a que te bajes la aplicación FM Box 102.9, que ahí vas a poder escuchar pero súper bien el programa, Y bueno, después si querés también lo podés, te podés deleitar escuchándolo cuando ya haya terminado el programa por medio de Spotify. Así que bueno, dale, enganchate por donde sea, por el medio que sea, y te enganchas a escuchar la mejor música en esta tarde de lunes lunes, que es el programa de Atmósfera Pesada, ¿eh? Así que bueno, seguimos ahí nombrando a la gente que está haciéndonos el aguante. Muchísimas gracias a todos por los mensajitos. Nos hace muy bien tenerlos ahí del otro lado. Le damos las gracias a Maribé Jaramillo desde Claypole, nos está escuchando, a Paola Causada, a Guille Pérez, a José Luis Aranda, el señor Oscar Pintos hoy nos está acompañando acá en la radio. Karim Pintos también está escuchando el programa de Atmósfera Pesada desde casa, ¿eh? El señor Saverio Saladino, gracias señor Saverio por estar acompañándonos en este lunes. Luke Alejandro también estaba pidiendo ahí la sintonía de la radio, ahí Kevin se la pasó. Carmen María Pintos también está haciéndonos compañía, así que bueno, seguimos con mucha gente conectada, seguimos con música, la mejor música, la que a vos te gusta, la del rock and roll, la del country, la del americano, ¿eh? Vamos, Kevin, ¿te parece? Escuchando Radio Box FM 102.9. Seguimos, continuamos con la música en Atmósfera Pesada, ¿eh? Estamos pasándola muy, pero muy bien. Le damos paso a la siguiente canción de esta manera, de la mano de Kevin Pintos. Find a few new seguimos trayéndoles todos esos éxitos que sonaron en aquellos tiempos, ¿eh? Así que bueno, estamos pasándola muy pero muy bien, escuchando muy buena música, y estamos saludando a la gente que está en el vivo de Kevin Jair Pintos. Así que bueno, dale, si vos todavía no compartiste el programa, lo podés hacer como lo hizo Griselda Valenzuela, una genia siempre Griselda, ¿eh? Así que le estamos mandando un beso enorme, gracias por esa, por ese apoyo que siempre nos da, ¿eh? Estamos saludando también a Marcia Verón, que nos está escuchando desde Ingeniero Alan, ¿eh? Gracias Marcia por estar ahí. Daniel Gutiérrez también nos decía que está con unos matecitos ahí con Michael y Noé, el señor de la era del rock and roll, el señor Vázquez, Rubén Vázquez, dice que te dejó tu novia, Kevin. ¿Por eso estás así tan nervioso? Contestale, él puso este mensajito, yo estoy leyendo lo que dice acá. No voy a hablar nada, sino la reina lo reta, Rubén. Ah, bueno, listo, entonces quedamos así. Seguimos con Roberto Suárez, que también sigue ahí enganchado. Kevin, cortante, ¿viste? Cortante, no quiso dar explicaciones, está, pero... No quiere dar entrevistas, no quiere dar explicaciones. Cada vez que hablo por ahí me cagan a pedo. Bueno, seguimos ahí con Oscar Ríos, gracias por acompañarnos. Rosana Gauna también está acompañándonos, Mica Traverso, y el señor Ariel Luca, que decía que era un temazo el que estaba escuchando, ¿eh? Nos daba ahí un saludito a Fede, a mí y por supuesto a su amigo Kevin. ¿Te parece, Kevin, que vamos con más música? Vamos. When the autumn leaves were falling, and the winter winds were calling, and the southbound geese were chasing summertime, I was hungry then and slender, as well as I remember, fighting for a place in life I could call mine. Yesterday, tomorrow was today, you dreamer. Yesterday, tomorrow was today. At the age of 5 and 10, I put a handle on the wind and learned to travel on the hills of summertime. Like a souped-up 54, down the road life I rode, never caring for a thing I left behind. Yesterday, tomorrow was so far away. Yesterday, I was running wild and free. Yesterday, tomorrow was a blind. Y estábamos recibiendo esa voz que acaricia nuestros oídos con este tema, ¿eh? Buenísimo, está sonando muy, pero muy bien la música. Así que bueno, de eso se trata, ¿no? Este programa, de que suene muy bien la música. Aunque trastabillemos un poquito ahí en la introducción, perdón, pronuncié mal, pero bueno, ahí lo corregimos enseguida, ¿no, Kevin? No sé qué pasó, me parece que pasó un dedo meñique por ahí, sí, y bueno, decís. Saltó por ahí un poquito la propaganda, pero no pasó nada, la gente comprende que bueno, a veces uno se sienta acá y estamos completamente así, si no hicimos un poquito, no calentamos la garganta, bueno, nos colgamos un poquito. Menos mal que los retos de Kevin nos escuchan. ¿Viste? No, menos mal, porque la verdad es que me dejan un poco desubicada a veces los retos de Kevin. Deja de llorar, abuela. Bueno, seguimos hablando. Es la víctima. Bueno, así estamos con Kevin, que siempre estamos peleando, es cierto. Siempre nos peleamos, pero bueno, nos queremos mucho igual, Fede. Se nota. Él tiene miedo porque a veces nos pone basta, dice Fede, basta, córtenla. Pero bueno, pasa que me siento en el medio. Es costumbre ya. Si tiro para un lado, se enoja el otro. Claro. Bueno, seguimos saludando a la gente que está por medio de streaming, de Kevin Jair Pintos, escuchando Atmósfera Pesada. Mario Escobar, Eli del 8, Julio Rodríguez. Julio Rodríguez dice que ya lo vio al señor Pintos, que está escuchando, que está sentado acá en Atmósfera Pesada, escuchando el programa directamente de la radio. No sé cómo hizo, pero bueno, él dice que ya lo vio. Capaz por el reflejo de los vidrios. Ah, cuando te sacaste la campera, seguramente ahí con el reflejo. Están observando todo, absolutamente todo, ¿eh? Así que bueno, está muy bien, está muy bien. Yo creo que deben leer a veces mis labios también. Bueno, seguimos ahí con Juan Torres. Mabel Ayala también está escuchando Atmósfera Pesada. Me decías que había pedido un tema a Mabel Ayala, Kevin Pintos. Nosotros estamos todos chequeando ahí los mensajitos. Y bueno, Kevin me dijo que Mabel Ayala estaba pidiendo un tema. ¿Es este que está sonando ahora? Bueno, ahí, subimos el volumen, subí el volumen. Como dijo Virus, subí el volumen, que por los parlantes te vamos a buscar. Vamos. See my John by the dozen. They're dressed in style. Go all by me up by you. Well, I'm a son of a gun. We'll have big fun on the bayou. Well, Jim died. A coffee's pie and a clear gumbo. Cause tonight I'm gonna see Mama Jerry Leo. Well, Dick and Tommy through John. Y estamos escuchando un lindo tema que sonó también en la película que trabajó Whoopi Wolder, Cambio de Hábito era la. No me puedo acordar el nombre del tema, Kevin no me lo pasó todavía. Me parece que es muy difícil de pronunciar, ¿no? El tema. Mike, ¿cómo? Ay, decilo al aire. No, no me sale. Mad Day. Ahí vamos. Bueno, ¿viste? Era fácil, Kevin Pintos. Pero te lo dije no sé cuántas veces, abuela. Me acordé de la película, me acordé de quién trabajaba y en la película. Y ya te olvidaste de lo otro. No, sinceramente no te escuché, Kevin. No, nunca me escuchaste. No, sinceramente creo que tampoco quiero escucharte. ¿Pueden seguir el programa que después se quejan que no llegan con el tiempo? Gracias. Sí, tenemos muchos mensajes, así que hoy me parece que vinimos afilados. Vamos a bajar un poco el cambio, voy a tratar de bajar un poco un cambio. Y llevarme bien en lo que resta de esta primera hora, ¿eh? No sabemos qué es lo que pasa en la segunda. Bueno, seguimos con un mensajito que es bastante extenso, pero voy a tratar de leerlo lo mejor posible. Rubén Elvio Gauna dice: hola, muy buenas tardes. Tardes, noches, amiga María Ángel y amigo Fede y Kevin. ¿Puede ser el tema de Creedence para Rubén Chupete Ojeda, para Omar Elizau González, para Martín Orduña y Mario Orduña? Cuatro ángeles que nos miran desde el cielo. Saludos desde la isla ciudad, acá Mamacumba. Así que bueno, nosotros le mandamos un beso enorme ahí a esa gente que ya se nos fue, que ya se fue, como son todos los que nombré recién, de parte de Rubén Elvio Gauna, hacia el cielo. Va a estar sonando en breve nomás un tema de Creedence. Es así, ¿no, Kevin Pintos? Bueno, listo. Seguimos ahí con la gente que sigue conectada. Escuchando Atmósfera Pesada, Maribel Jaramillo dice: por es un tema para Valera y su hijo Lauti de acá de Claypole. Bueno, así seguimos en Atmósfera Pesada, escuchando la mejor música, la música que a vos te gusta. I woke up this morning, baby, to know that I feel so fine. You know I need you. You know that I love you. This is my place of love, too. My place of love. My place of love. Seguimos disfrutando de muy buenas canciones. Y se viene Remy Rock en la noche de los clásicos, el 6 de julio, apertura a las 23 horas, organiza el señor Wala. Los DJ que te van a estar acompañando es Leo, Tate, Porcel, Marquitos Trinidad y el señor, por supuesto, el señor acá presente, Kevin Pintos. Esto es en Villa Domenico, Pico 819, no te lo podés perder, te van a estar esperando para que te vayas a pasar un lindo sábado, Y también tenemos otro evento de rock and roll el 14 de julio. La apertura va a ser a las 16 horas, Esto va a ser en la calle 831, número 2387, entre 894 y 895. Esto es San Francisco Solano. Organiza G de Varela, Así que bueno, los DJs que van a estar pasando la mejor música, el Volcán, Sergio Lucena, Seba, el señor Ariel y también el señor Kevin Pintos. Está en todos lados Kevin Pintos, te aviso, Bueno, no te lo podés perder, 14 de julio, G de Varela organiza este gran evento, a darle una mano allí, Seguimos con este tema que sigue ahora, el contrabandista de Creedence va a estar sonando para el señor Elvio Gauna, que se lo dedicó a todas las personas que se le fueron al cielo, y bueno, lo vamos a estar disfrutando nosotros también. Take you a glass of water. qué lindo recordar esos momentos de nuestra juventud, que esperábamos el momento, ¿no?, de los lentos. Era muy, muy lindo. Y apuntar a la chica que nos estaba mirando, obvio. Kevin, ahí te paso un temita de Wando, Fuego de Pasión. Espero que sea de su agrado y también para la audiencia, gran audiencia que tienen ustedes. Este próximo temita se lo vamos a estar dedicando a todos los que están ahí en el vivo haciéndonos compañía, ¿eh? Un tema para todos, porque son muchos los mensajitos que tenemos en el vivo, así que bueno, le vamos a estar dedicando a todos este próximo tema. Dale rienda suelta a la vida, dale rienda suelta al volumen, ya que estás ahí del otro lado, dale rienda suelta a esto que es Atmósfera Pesada, vamos. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo de perderte otra vez. Quiero tenerte muy cerca, mirarme tus ojos desde junto a mí. Piensa que esta vez mañana ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame. Radio Box 102.9. Que tengo miedo de verte. Otra vez nosotros aquí, para ustedes que están ahí, para unirnos en el rock and roll. Radio Box 102.9. Siento fugir mi la vida porque mi amor es verte voy a dar. e con la barba già bianca sul cuore che manca mi senti implorare. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Primero de julio de 1915 nace una de las grandes leyendas del blues, Willie Dixon. Dixon fue una figura clave en la escena del blues de Chicago y se le atribuye la creación de muchas canciones populares que se convirtieron en un clásico del género. Es considerado uno de los compositores más influyentes en la historia del blues. Sus composiciones han sido interpretadas por numerosos artistas, incluyendo a Muddy Waters, a Howlin' Wolf, Etta James, The Rolling Stone, Led Zeppelin y Eric Clapton, entre otros. Siendo muy joven, escribió muchos poemas en un libro que guardaba con él, convirtiendo algunas en canciones. Hoy vamos de vuelta. Hoy estoy trabadísima para leer. No, así no me gustó. Vamos otra vez. ¿Le parece, señor operador? ¿Qué te pasó? No sé qué me pasó. Me parece que vine muy de golpe y bueno, vamos de vuelta. ¿Le parece? Vamos de vuelta. Póneme un poquitito más ahí el tema. Voy enganchando. Vamos. Primero de julio de 1915 nace una de las grandes leyendas del blues, Willie Dixon. Dixon fue una figura clave en la escena del blues de Chicago y se le atribuye la creación de muchas canciones populares que se convirtieron en clásicos del género. Es considerado uno de los compositores más influyentes de la historia del blues. Sus composiciones han sido interpretadas por numerosos artistas, incluyendo a Muddy Waters, Howlin' Wolf, James, The Rolling Stone, Led Zeppelin y Eric Clapton, entre otros. Siendo muy joven, escribió muchos poemas en un libro que guardaba con él, convirtiendo algunos en canciones para ofrecerlas a grupos de músicas. Su asesoramiento y ayuda permitió a muchas figuras del blues darse a conocer y obtener un reconocimiento público. Es así que hoy, primero de julio, recordamos al hombre, al bajista, al cantante, al compositor de música, al productor discográfico de blues y al boxeador estadounidense William James Willie Dixon, acá en Atmósfera Pesada. Y sí, a veces se hace un poco difícil leer al aire, y bueno, a veces uno tanto nombre no en inglés, es ahí donde uno se hace el trabalengua. Así que pido disculpas a la gente que está del otro lado, habrá dicho no se entiende nada lo que está leyendo. Así que bueno, fuimos otra vez, no salió del todo bien, pero bueno, no importa, la próxima saldrá mejor. Yo pensé que lo dijiste en guaraní por eso. Bueno, así suele suceder en ocasiones, Hacía rato no me pasaba, así que bueno, nada, no pasa encima nada. Kevin te mira, ¿viste? Te pone más nerviosa. Está esperando que me equivoque. Ahora la culpa es mía ahora. No, estoy diciendo que sea culpa tuya. Está esperando a ver en qué momento se equivoca. Bueno, ya cuando te equivocaste en la primera lo vi, ya levantó la vista. Ya levantó la vista, dijo, ¿qué está diciendo? Es que no arrancaba nunca. Water. En vez de water, no. Water. Arranca o no arranca. Pero no, lo más lindo que del otro lado no me tiraron nunca el apellido. Es tu momento. Yo no te puedo creer. Son malos. Se va a ir al infierno. Pero lo dije el otro día. Pero lo estás leyendo vos, muchacho. Se va a ir al infierno este Kevin Pinto. Bueno, seguimos con más música, así me relajo un poquito. Vamos, Kevin. Cuando sintonizás Atmósfera Pesada, ya sabes que estás escuchando Vox 102.9. El señor Fede Longo, ¿cómo le va a usted? Hola Ángeles, hola Kevin, ¿todo bien? Claro, hoy ninguna bocinita, ¿no? Yo estaba esperando que me toque un bocino, te he visto pasar. Bueno, beso para todos, los quiero mucho. ¿Vale? A ver cuándo me dedican algo a ustedes. Nunca ni se acuerdan para mandarme una música, así que... Bueno, todo lo que pasan son lindos igual. Bueno, beso, los quiero mucho. Para vos, Nélida. Ya estamos cerrando la primera hora, quédate, no te muevas, lo mejor para tus oídos, desde la ciudad de Quilmes, te lo hacemos sonar. And when you think I'll get you Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Estés donde estés, la apertura de la segunda hora comienza así de la mano de Fede Longo. Y así estamos en la segunda hora, ¿eh? Aquí comienza la noche del rock and roll y estas canciones son protagonistas de la noche del lunes. Quédate, quédate que hasta las 21 horas te hacemos compañía por Vox 102.9 de la mano de Fede Longo. Vamos. I've been lost and I've been found, and I've been up and I've been down. This old road a thousand times with my big old heart. Well, I'm still searching for that girl who will help change my view of this world. So I drive down this dusty road and chase my crazy soul. Se entendió perfectamente. Aquellos que conocen el género del blues y del rock saben que quisiste decir Muddy Waters, Etta James, Willie Dixon, Little Walter, Alvin Wolf, Chuck Berry. Hay varios, así que es solamente cuestión de adaptarse al léxico inglés de los nombres. Te salió perfecto. Y el que lo duda, que tenga, que se muera con la duda. Pero te salió muy bien. Hardest things always true. So lighten your load and loosen your mind. This feeling will pass, it just takes time. And be yourself, cause it is the only thing left to do. Don't let this world get you down. Laugh at yourself and try not to frown. A winding road can always help soothe your big old heart. That's a funny thing about leaving. It's the hardest thing you can do. You know what road you should be traveling on. Hardest things always are true. Hardest things always are true. Thank you. Bueno, seguimos ahí con la música de Fede Longo. Gracias, Alfredo, por ese mensaje. La verdad que me subió un poco el ánimo, que me dijera que lo entendió perfectamente. Y bueno, son nombres que uno a veces repite muchas veces, pero bueno, en esta ocasión no sé qué me pasó y bueno, me trastabillé otra vez, Así que bueno, muchísimas gracias ahí por ese apoyo del otro lado, Próximo tema se lo vamos a estar dedicando a Alfredo, Fuego y Pasión había pedido y suena acá en Atmósfera Pesada. Você é luz, erra estrela e luar, manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você é assim e nunca meu não. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Atmosfera pesada. Estrela e lua, manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você é assim e nunca meu não. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Me suja de carmim, me põe na boca o mel. Louca de amor, me chama de céu. E quando sai de mim, leva meu coração. Você é fogo, eu sou paixão. Você é luz, você é luz, erra estrela e luar. Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você é assim e nunca meu não. Qué buena versión, Kevin. La verdad, te zarpaste con el tema. Muy, muy bueno. Con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. First mistake. flirt so well, and they lay you down so fast. So you look straight up and say, oh Lord, am I really here at last? Who wants to play those eights and aces? Y seguimos saludando a la gente que está conectada por streaming de Kevin Jair Pintos. Saludamos a Chichi López, que se conectó por primera vez, ¿eh? Bueno, esperemos que se siga conectando después de este programa, se siga conectando. No todos los programas son así. No todos los programas son así. Así que bueno, bienvenido a Chichi López, ¿eh? También Mabel Ayala decía que era también la primera vez que se conectaba. Tenemos a Juan Daniel Tano también haciéndonos compañía. Y a Sepi, ¿eh?, que decía, hola, buenas noches a todos los amigos de Atmósfera Pesada. Buen lunes y que tengan un excelente comienzo de mes. Gracias por su compañía radial, Kevin Jair Pinto, Fede Longo y María Ángel, ¿eh? Y bueno, seguimos con la música en esta emisión con este maravilloso tema. Atmósfera Pesada por Radio Box 102.9. Ooh. there's a church with a great tall steeple. Inside the church there's an altar filled with flowers. Wedding bells are ringing and they should have been ours. That's why I'm so lonely. Teníamos a Carmen María Pintos, que decía que le estaba enseñando ahí al nieto, a Bautista, lo que era la buena música, ¿eh? Así que está escuchando Atmósfera Pesada también Bauti, chiquitinho el muchachito, ¿eh? Bueno, Maribé Jaramillo había pedido un tema, se lo vamos a estar dedicando. El próximo tema va a ser para ella, para Valeria y para Lauti, que también había alabado el tema que había pedido Alfredo, decía, ¿eh? Chaina Torres nos está saludando también. Hola, Chaina, ¿cómo te va? Sandra Pucci también está escuchando Atmósfera Pesada. Edu Longo pedía un tema para Rocco Loco, su amigo que se fue al cielo ya hace varios años. Y bueno, nosotros lo seguimos recordando en esto que es el rock and roll, por supuesto. También estamos saludando a Lili, que también está ahí enganchada escuchando Atmósfera Pesada, ¿eh? También estamos saludando a Diego Toledo, a Sebastián Marlén Maldonado, a Lidia Irala, a Noé Casti, a Daniel Chávez, que dice que nos está saludando desde La Matanza, a Rafael Castillo, a Gide Varela y a José Obando. Próximo tema se lo vamos a estar dedicando, como decía, a Valeria y a Lauti, a Bauti también, y bueno, a Rocco Loco. Vamos, Fede. Your pardon. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometime. When you take, you gotta give. So live and let live or let go. Oh, oh, oh, oh. I beg your pardon. I never promised you a rose garden. Things like big diamond rings, but you don't find roses growing on stalks of clover. So you better think it over. Well, it's sweet talking, you could make it come true. I give you the word right now on a silver platter. But what would it matter? Aplicación en Play Store, Vox FM 102.9. Here's to the man who's got no name, just a face in the crowd looking just the same to me everywhere I go. I know. Yeah. shakes my hand so vigorously. He can't figure me out if I'm A or B or C. D. None of these. E. All of the above are correct. Do not mark on the test booklet. Here's to the man in the polka dot necktie. I don't quite understand all, but what the heck, I don't give a damn, cause I know who I am. A water chickadee, yeah. Universal factor. Y estamos saludando a Berta Mosqueira, a Juliana Manuela Abaca, a Raúl de Granburg, que dice que está escuchándonos desde el trabajo, Sonia Jiménez también, La Morocha, que hoy la estuve escuchando ahí en su programa, los lunes de La Morocha, los lunes de 15 a 17 horas, en la sintonía de la 106.1 Radio Bus, esto es en Zona Norte, y bueno, ahí con ese tema que la caracteriza siempre, ahí con Mon Laferte, que la verdad que el tema me parece que la caracteriza por lo que dice, ¿no? Dice que está complicada, que va al psiquiatra, que no sé qué. No, Kevin, el tema de Mon Laferte, ahí le di pie a Kevin. Se siente identificada. Que está complicada, que es obstinada, dice, ¿eh? Y que volvió por el amor, dice, y el amor seguramente, el amor a la radio, claro está. Decime, Kevin. No dije nada. Yo. Pensé que me querías decir algo más. Bueno, ahí creo estamos. Que dijo más con el silencio. Sí, con el silencio, ¿no? Chan. Dicho algo. ¿No hay un chan por ahí? No, se me va a tirar la computadora. Bueno, así estamos. Escuchábamos a la señora Sonia Jiménez en los lunes de La Morocha, como te decía, los lunes de 15 a 17 horas, ¿eh? Buen programa de country, de rock and roll, para escucharla y disfrutar de su voz. Así estamos con la gente que sigue enganchado en el vivo de Kevin Jair Pintos. Estamos saludando a César Balma, que nos pide siempre permiso. Nos dice hola, Atmósfera Pesada. Gracias, César, por estar acompañándonos. Y Juan Torres nos pedía a ver si teníamos algún tema del Quinteto Sir Douglas. Ahí le vamos a estar pidiendo al señor musicalizador, y en esta segunda hora es Fede Longo, si tiene algún temita, y bueno, se lo vamos a estar dedicando en breve nomás a Juan Torres. Seguimos así, esto no se detiene, esto es La Máquina del Tiempo, y escucha el próximo tema de la mano de Fede Longo. Dass ich nicht genauso wie sie hab. Du denkst wohl, es ist nur ein Trick. Ich kämpfe um mein Glück, das du mir damals versprachst. Wie oft mach ich mich schön wie dich, doch du liest lieber Zeitung. Mejor tarde que nunca, mi negra, día complicado, pero bueno, ya en sintonía, disfrutando de toda la mejor música. Te mando un beso grande, mi reina. Y bueno, como siempre, la mejor. Liebe ist mehr als ein Spiel. Liebe ist mehr als ein Spiel. Und ich habe dafür leider zu viel Gefühl. Baby, Liebe ist mehr als ein Spiel. Música country, americanos, rock and roll, soul y rockabilly. Hay canciones que merecen más volumen del que se les puede dar. Para vos, Sonja Jiménez. Stumble down. anymore. I want them to turn black. I see the girls go by dressed in their summer clothes. I had to turn my head until my darkness goes. Lunes con canciones destacadas como estas, que bueno, que están sonando acá en Atmósfera Pesada. Tenemos un mensajito de Liliana Corbalán que decía: gracias, acá full escuchando un hermoso tema que seguro Rocco lo está bailando en el cielo, nada nos da más placer que así sea, que esté bailando allá en el cielo. Se lo merece, se merece seguir escuchando rock. Esperemos que allá en el cielo se escuche rock and roll, porque si no, la verdad que no nos queremos morir si no, Y están unos grandes allá, así que. Están los grandes, exactamente. Si me muero, yo siempre dije que voy a estar en primera fila para escucharlo a Elvis. Voy a pelear por una entrada para Elvis. Baboso. Bueno, seguimos con Remy Rocks en la noche de los clásicos. Cuando el 6 de julio, la apertura a las 23 horas, organiza Wala, quienes van a estar pasando música: Leo, Tate, Porcel, el señor Marcos y Kevin Pintos. Claro, está Villa Domínico, es esto, Pico de Oro 819. Y bueno, ¿qué dije? Pico, dije. Pico, no Pico, Pico de Oro, Pico. ¿A Pico? Dije Pico de Oro y no sé por qué me salió Pico de Oro. Ay, me volví en el tiempo. Era ese, el vino, ese era vino, un tomaba, vino tomaba sí, mi abuela. Ay, qué bárbaro. Pero yo no tomo vino, así que no sé por qué me salió Pico de Oro. ¿Quién no va a tomar vino vos? Se pisó sola. Le salió bien, bien correntino entre riendo. ¿Quién no va a tomar vino vos? Si tenés la dama Juana, le da la dama Pico Juana. Bueno, Kevin, yo ahora ya entendemos por qué se equivocó cuando estaba leyendo hoy. Ahí está, ¿viste? Ahora me pegan a mí. Bueno, ya les va a tocar. Ya me van a decir: estirá, porque no sé, algo pasó en la computadora. Ya van a caer. ¿A ustedes no les pasa, a la gente que está ahí del otro lado, no les pasa que los hijos no quieren colaborar en nada con los papás? ¿No quieren ayudar a los papás en nada, ni siquiera en la tecnología? No es que no los queremos ayudar, los ayudamos, pero ustedes preguntan siempre lo mismo, todos los días, cada 5 minutos. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Yo creo que esto es mundial. Papá y mamá están haciendo, sí. Yo creo que es mundial esto, que los hijos es como que se la creen, que se la saben todas, ¿no? Y bueno, los papás, a lo que estamos un poco desconectados con el tema de las computadoras y toda la tecnología, entonces nos dejan un poco de lado. Pero ustedes se tienen que acordar que mamá y papá les enseñaron a usar la cuchara. Yo lo que reconozco que hago mal. Sí, a ver. Por ahí me dicen, ¿me explicás? Sí, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Y le expliqué en 5 segundos, claro, y no entendieron. Claro, exactamente. Bueno, pero eso es una manera de decir, bueno, ya te lo expliqué, no jorobes más. No, es una manera de que como que ustedes tendrían que tenernos un poco más de paciencia, porque bueno, nos está llegando la edad. Toda la gente que escucha esta música son toda gente grande, y yo supongo que sus hijos, nietos, hacen exactamente lo mismo, ¿no, yo Kevin? Creo que es un poco negación de ustedes. No, yo creo que no. Yo creo que la gente puede opinar gente ahora. Hay gente más grande y la tiene más clara, ¿eh? Bueno, hay gente que está mucho más vivaz, tomó seguramente vitaminas para el cerebro, tomó vitagenol de chico. ¿Qué es eso? Lo que sí sé que hacen es que por ahí pueden estar todo el día con el teléfono, pero le mandás un mensaje y no te responden. Esos son ustedes. Peor es cuando la llamás. Discúlpenme, pero esos son ustedes. Peor y más, cuando llamás por teléfono y no te atienden. Y más Kevin, porque tiene 200 mensajes en media hora. Yo no sé cómo hace, pero él contesta todos los mensajes. Y último es el mensaje de mamá y de papá. No. Así que yo creo que la gente del otro lado va a estar comentando este tema. La voy tema. A visitar y no me da pelota. Pero qué bárbaro, es un mentiroso, pero marca cañón. Es terrible, no para con ese teléfono y se lo dice todo el mundo. Así que yo creo que esto es así nomás. Los hijos no quieren enseñarle o no le tienen paciencia a los papás. Pasamos de eso a que vos te la pasás con el teléfono. Yo no sé, desvió el tema hacia vos. Sí, me quiere pegar. No te quiero pegar. Es la purita verdad. Menos mal que no hay sol porque sacó todos los trapitos. Yo creo que es un tema de que se habla en todos lados esto, ¿o no, Kevin? Vos qué decís, nadie te ha comentado a vos de que Fede, por ejemplo, no le enseña, no le tiene paciencia en las cosas que explica con el tema de la tecnología. No, no sé, pero... No sé, yo quisiera hablar con el señor Edu Longo y con Sandra Pucci. A no, ver no, qué pero es lo por eso decimos. Lo dije recién, que tengo esa... Sin darme cuenta, por ahí le explico todo rápido. Claro. Y se quedan ahí mirando como que no entienden. A ver, no, más bueno, despacio. Tengo que cambiarlo. Sí, sí. Lo estoy diciendo al aire. Ah, viste. Y bueno, ahí estamos. Yo creo que ellos van a tomar nota de esto, lo van a estar anotando y lo van a estar mostrando después. Lo habrán grabado y después claro, cuando... obviamente sí. Que sí. Para mí a veces igual lo saben hacer. Pero como es más cómodo pedirlo... yo no... Este, para mí no está... Viste cómo está no buscando sé, la no vuelta. No lo está diciendo por ¿cómo? Los míos, lo está diciendo por vos, me parece. Cómo le está buscando la vuelta. Yo creo que todos, todos, salvo mi hija, los dos varoncitos son iguales. Rapidito, rapidito lo hacen todo. Y bueno, ahí está. Y a uno le queda más cómodo decirle, bueno, tomá, hacelo vos que te sale mejor. Bueno, se viene el evento de Rock and Roll el 14 de julio, la apertura 16 horas. El Volcán va a estar pasando música, Sergio Lucena, Seba, el señor Ariel y también Kevin Pintos. Esto va a ser en la calle 831, número 2387, entre 894 y 895. Organiza Gide Varela, no te lo podés perder. El 14 de julio te van a estar esperando para que vos estés pasándola bien con muy buena música, ¿eh? No te olvides, la apertura a las 16 horas, esto es en San Francisco Solano. Vamos, Fede, con más música. I feel good all over. Travel down right to my toe tips. Ooh, I feel good all over. I want to jump and shout it. Tell the world all about it. You make me feel like I own a million. I wouldn't trade it for 100 billion. Feel good all over. Watch it, baby, when you walk that walk. Be careful to whom you talk. Look out for those double dealers. For this whole world got a whole lot of dealers. I feel good all over. I'm walking in the sweet clover. About this place down on my street, everybody's in a hurry, take the coffee in a paper cup. The place is really hip, they put out all the pictures on the wall. Don't go there if you're hungry, everything is served, the size is small. Yeah, if you're thirsty, you get a toxic looking soda. All the green and got an artificial odor. Change one another, unidentified feature. Well, I really must say the human being is an amazing creature. Yeah. Order a small size of bread, ham from Italy, the cheese from France. We got 32 different names, coffee and milk. They got seven different types of cookies, chocolate chip. Yeah. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. She could do. She was sitting in the corner singing the rock and roll blues. She had the rock and roll fever. Y estamos con Miguel Castillo, que dice que está escuchando muy buena música, ¿eh? Gracias, Miguel. Nilda Molina está también escuchando Atmósfera Pesada. Elsa Brito, Zulma Figueroa, Norma Graciela Sayago, Diego Toledo sigue ahí, qué bueno. Diego siempre está, ¿eh? Siempre está, muy bien. Juan Tano quiere escuchar Sugar, dice Sugar Baby Love. Dice, si no es para hoy, si puede ser para el próximo lunes, ¿eh? Bueno, ahí lo vamos a estar anotando, ¿eh? Si no lo tenemos hoy, lo vamos a tener para el lunes próximo. Silvia Segovia dice que nos está escuchando desde Billinghur, San Martín. Y Gide Varela dice, Kevin, a ver, voy buscando el mensajito de Gide, que dice que tengo razón, Kevin, que tenés que tenerme más paciencia, tenés que tener más paciencia a tus papás. Y bueno, Gide es una genia, te digo, ¿eh? Ya me cae muy bien. Más todavía, más paciencia todavía. Sí, me cae muy bien, te digo. Bueno, estamos con ese tema. La gente puede seguir opinando, a ver qué es lo que opina ahí del otro lado. A ver si los hijos le tienen paciencia a los papás con la enseñanza, sobre todo de la tecnología, ¿eh? Bueno, se viene la Rosa Rock and Roll. Bettini y Lito presentan este gran evento, ¿eh? Lunes 8 de julio, víspera de feriado. Los DJs que van a estar pasando música, Omar Yani, Pantera DJ, Lito DJ, Leam DJ, y va a estar a cargo de la locución el señor Joselo de la Magia. La apertura 23 horas. Las reservas las podés hacer al 11-22-58-82-57. A Adri Galarza, vuelvo a repetir ese numerito de teléfono. Las reservas son al 11-22-38-82-57. Esto es en Avenida Bartolomé Mitre, 4837. Avellaneda, ¿eh? No te olvides, la Rosa Rock and Roll te va a estar esperando para que pases una muy linda noche, ¿eh? Seguimos con más música de la mano de Fede Longo. Cuando sintonizás Atmósfera Pesada, ya sabés que estás escuchando los clásicos de toda la vida. My love don't give Y nosotros seguimos acá con esa charla. Con esa charla que entablamos hoy, ¿eh? Y bueno, tenemos un mensajito de Sonia Jiménez. Dice que Kevin Pinto jamás, jamás pierde. Vos porque no me conocés a mí, Sonia, del todo todavía, ¿eh? Y Juan Daniel Tano dice, sí, María Ángel, no te dan bola. Son los jefes. Se van 3 días y no te atienden. Vos te vas 10 minutos y bueno, dice, como si ellos fuesen los jefes, dice, ¿eh? Los jefes de los padres. ¿Y sí? ¿Tienen que dejar la comida preparada? ¿Viste vos cómo es? Es así como yo digo. Uno se va, los padres se van y lo único que te preguntan es, ¿todo bien, ma? ¿A qué hora volvés? Es solamente porque quieren que uno les deje la comida preparada. Kevin, antes cuando vivía conmigo, que esto hará el año pasado, nada más porque vivía conmigo hasta el año pasado, decía, abuela, levántate a hacerme algo de comer. Hoy en día no se cocina el señor. No se cocina en la noche cuando se va a dormir. Así que me hacía levantarme a mí a que le hiciera de comer y yo por ahí le decía, oh, hijo, no tengo ganas de levantarme. Pero el señor igual me hacía levantarme a cocinarle, ¿eh? Y si no me quería levantar, me daba vuelta al colchón y me tiraba de la cama para que me levante a cocinarle. Se está riendo, no está diciendo nada. O sea, quiere decir que es verdad. Es verdad, es verdad. Es terrible. Y es más, yo no lo puedo ver porque se tapa con la cámara. Fíjate cómo se me tapa con la cámara. Es terrible este Kevin. Bueno, ahí seguimos con un par de temitas más y ya en breve nos vamos a estar despidiendo porque ya nos queda nada de programa. Vamos. New York City. Dans le beau pays du Tennessee, un soir à Nashville, je l'ai rencontrée, et pour elle je ferai des folies. On l'appelait Sally, Sally G. Pourquoi toujours vouloir faire un fou de moi, toi, ma Sally, Sally G. Tu as pris ce que j'avais de mieux, Sally Jean. La nuit m'a amené sur Princess Alley, où ma Sally chantait au bar du coin. Nos yeux se sont croisés pendant que chante Jambalaya, chantant encore le son de sa guitare. On l'appelait Sally, Sally G. Pourquoi toujours vouloir faire un fou de moi? Voilà, Sally, Sally G. Tu as pris ce que j'avais de mieux, Sally G. Je me demande si au moyen d'avoir m'en compris, je n'ai pas pu savoir ce que veut dire la lettre J, mais je suis sûr que c'est pas joli. On l'appelle 20:54 minutitos, se nos terminó el programa, damos punto final a este día. Y bueno, les dejo por supuesto, como siempre, como todos los lunes, una frase. Como no estás experimentado en las cosas del mundo, todas las cosas que tienen algo de dificultad te parecen imposible. Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Bueno, esto es lo mejor que teníamos y te lo hemos entregado. Espero haya sido de tu agrado. El próximo lunes lo vamos a estar intentando nuevamente acá en Atmósfera Pesada. Pásenlo lindo, diviértanse, que tengan una linda semana, no se enojen, a estar bien con el prójimo, que así todo es mucho más lindo, ¿eh? Chau, chau. Esto fue Atmósfera Pesada. See your sweet, sweet smile every day. When I wake up in the morning and I see you there, I always whisper a little prayer. I gotta see your sweet, sweet smile every day. I gotta know that you love me, and that you want me, and that you'll always be there. I gotta know that you care. your arms around me, and that you need me, and that you'll always be there. I gotta know that you care. And if my times are bringing me down, you're the only one that I want around. I gotta see your sweet, sweet smile every day. And if I am all strung out, you're the only one who can straighten me out. I gotta see your sweet, sweet smile every day. I gotta know that you love me, and that you want me, and that you'll always be there. I gotta know that you care. And I gotta feel your arms around me, and that you need me, and that you'll always be there. You'll always be there.